soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. El día de ayer, desafortunadamente, nos enteramos de la muerte del gran Ennio Morricone. Fue compositor y director de orquesta italiano, conocido por haber compuesto gran parte de las bandas sonoras de muchas, de varias películas y series de televisión. Su música, su legado y todo lo que representa en la historia del cine, pues quedará para siempre. Descanse en paz, maestro. Y ahí estuvo La Arena, que sería más bien en francés por el apóstrofe La Arena. La Arena. Digo, ya sé que mi acento francés no es el mejor, pero ahí está, parte del soundtrack de Kill Bill Volumen 2. Algo o una muestra de lo que el maestro Ennio Morricone nos dejó como legado a todos los fans. Y que seguramente en alguna de las películas que has visto hay música de Ennio Morricone. Dejó este plano a los 91 años de edad, pero seguramente vivirá para siempre. Desde aquí, desde la base de Resistencia Radio, pues ahí está nuestro pequeño homenaje para el maestro Ennio Morricone. Lamentable, lamentable comenzar así, pero tenemos que hacerlo ya que desde el día de ayer fue tendencia y no podemos quedarnos, pues obviamente, sin hacer este pequeño homenaje o recordatorio de alguien que le dio tanto a la música, alguien que le dio tanto como banda sonora y de soporte, gran soporte que hizo para las películas, muchas de ellas pues icónicas, El Bueno, El Malo y El Feo, por mencionar alguna, muchas de las películas, prácticamente todas de Tarantino, entre otras. Pues ahí está, Ennio Morricone, descanse en paz, maestro. Y por cierto, ya que estamos en esta parte y comenzamos con cuestiones de películas, vamos a poner una que celebra o celebró sus 35 aniversario. Y es una de mis películas favoritas y seguramente ni siquiera necesita presentación. En cuanto la escuchen, van a saber de qué hablo. Están escuchando Resistencia Radio, no se vayan, regresamos. We'll be right back. Que en esta parte me imagino al profesor o al doc. ¡Doc! ¡Doc! ¡Marty! ¡Marty! ¡Regresa! Pues ahí está el tema principal de Back to the Future o Volver al Futuro. Volver al Futuro. Y es que desde Prensa Libre nos dicen que hace 35 años el personaje de Marty McFly irrumpió en la pantalla grande para protagonizar Volver al Futuro, una de las trilogías más exitosas del cine. Obviamente está acompañado de su mejor amigo, el excéntrico científico apodado Doc, el señor o el doctor Emmett Brown. Y bueno, obviamente se convirtieran esta película, como toda esta trilogía y esta cultura de los 80s, en un icono de la cultura pop. El pasado 3 de julio se celebró su 35 aniversario y por tal motivo de la celebración, pues pusimos el tema principal también como un homenaje. Obviamente a una de las películas que cuenta, por cierto, hasta vinilo del soundtrack. Pueden checarlo ahí en... Yo me lo encontré en... ¿Cómo se llama esta tienda de discos? Mixup. Qué feo que ya no me acuerde. Hace mucho que no la visito. Pero la última vez que estuve ahí, ahí pude checar el vinilo que tiene del soundtrack de Back to the Future. Pues ahí está. Marty McFly, el Doc y toda una gran aventura de tres películas que nos dejaron. Se convirtieron en un ícono y un referente que quizás en este futuro pandémico no lo auguraban en los viajes por el futuro. Aún no podemos volar en DeLoreans, ¿verdad? Pero pues quizás encontremos antes que eso la cura para el COVID, espero. Y ahora sí, como se debe, bienvenidos a este programa llamado Hostil de Martes, Hostil Lluvioso, Hostil con un clima bastante cambiante. Este que les habla, ya lo saben, es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se la estén pasando su avena. Correcto, tranquilo. Y sobre todo, sacos, porque en este momento tengo que decirlo, estoy haciendo este programa sin playera, sin playera. ¿Por qué? Pues obviamente vine corriendo, me mojé un poco con esta lluvia que solamente nos piñó. Pero aquí estamos. Una disculpa enorme por no estar en el horario habitual de la 1 de la tarde, pero pues es que obviamente andaba haciendo tareas domésticas, como estaba lavando y se me iba a mojar la ropa que ya había lavado, la tuve que ir a quitar, etcétera, etcétera. Pues tenemos pedos, somos humanos como cualquiera de todos ustedes. Tenemos pedos como yo, como el web, como el productor, ¿verdad, productor? Bienvenido, productor. Se te extrañó el programa pasado. Perdón que esté tartamudeando un poco, pero es que todavía estoy un poco agitado porque me vine corriendo. Espero que mi camisa que traigo el día de hoy se seque rápido, porque también el ventilador que tenemos hacia la computadora, que está sonando 24/7, o que está trabajando 24/7, pues me está dando de frente. Así es que si notan que se me empieza a cerrar un poco la garganta, pues será por ese detalle que tenemos por acá. Bienvenido, producto. Como decía, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo tu situación? ¿Ya se arregló todo? ¿Ya estuvo bien? ¿Todo tranquilo? Muy bien, producto, muy bien. ¿Qué vamos a comer el día de hoy? 4:48, un horario complicado para muchos. Bueno, sobre todo para los que hacemos radio web o tratamos de llevar este mensaje para todos ustedes. No sé por qué está sonando un poco con rebote. ¿Sí lo alcanzas a notar, productor? ¿Sabes por qué? ¿Será la computadora? ¿Será el programa? ¿Será el super playlist que tenemos el día de hoy? Igual, considerando horas extras. ¿Por qué? Pues obviamente para beneficiar a cada uno de ustedes, ya que llegamos tarde. Pues vamos, yo creo que a dar tiempo extra con músicas y canción. Con músicas. A ver, 3, 2, 1. Test. Testículos. Gesticulando, como me enseñaron en la universidad. Gesticula al hablar para que las palabras sean entendibles y empieces a sacar tu voz de locutor de radio. Ahí está. Tenemos un gran playlist escogidito durante la semana, muchas canciones, vamos a celebrar varios cumpleaños el día de hoy. Así es que, pues quédense aquí en este hostil lluvioso, si no tienen algo mejor que hacer. De hecho, no hay nada mejor que hacer que escuchar este hostil. Si quieren canciones y demás, ya lo saben, las redes sociales las tenemos abiertas. De este lado tengo el Twitter, @resistemx, y del otro lado el productor está manejando a diestra y siniestra el Facebook oficial, Diagonal Resistencia Radio. Ya lo saben, todo el protocolo de Facebook, Diagonal Resistencia Radio. Y de esa manera poder comunicarse con nosotros. Si quieren alguna canción, alguna petición, algún reclamo, etcétera, porque este servidor llegó tarde por quitar la ropa y que no se le mojara, pues también pueden hacerlo por esa vía. Mientras tanto, vamos a la primera canción del día. Y esto es de los Cooks. Ah, qué bien suena. Do You Wanna, sonando en Resistencia Radio. Así comenzamos con todo el sabor. Regresamos, no se vayan. Están los Cooks con esta Do You Wanna, con un problema técnico quizás originario o de origen por la lluvia. Ya se soltó ahora sí el aguacero, creo que llegamos a tiempo. Esperemos que no se nos vaya la luz, que sería la única forma en que paráramos transmisiones. Nuestra única forma en que podrían parar la resistencia es cortando la luz. Pero sería obviamente por cuestiones de lluvia, ¿no? cuestiones meteorológicas. Una disculpa por este pequeño inconveniente aquí en la computadora, pero hubo un pequeño lapsus de corte de luz, no sé, esperemos que no se vaya, y si se va, no se preocupen, regresaremos como siempre y estaremos al pie de cañón para ponerles más canciones. Mientras tanto, sigamos con nuestro playlist del día de hoy, escogidito, así, desmenuzadito para todos ustedes. Esto es de Franz Ferdinand, Love Illumination. Ah, gran canción, ¿eh? The Right Throne, Right World, Right Action. Regresamos, no se vayan. When you're happy from a dream, is it hard to work out what is real? Is the real over there more vivid than here ever feels? Oh, we could love you. Maybe you need somebody to love you while you're looking for somebody to love. Ferdinand con esta llamada Love Illumination sonando en Resistencia Radio. Y ahora, del disco First Impression of Earth, lanzado en el 2005, aquí están los Strokes con esta llamada You Only Live Once, sonando en Resistencia Radio. No se vayan, ya está lloviendo, ¿para qué se van? Resistencia Rara. Los Yeyeyeas con esta llamada Head Will Roll, el segundo sencillo de esta banda y obviamente del tercer álbum de estudio It's Blitz. Ahí están los Yeyeyeas, gran canción, que de hecho esta fue la tomada, o no sé qué está pasando con él. Hacemos algo extremo, productor, ¿cómo ves? Le damos reset al SAM o al software, porque algo está sucediendo que está, no me está gustando en cuanto a las canciones. Yo, los Yeyeyeas, y el día de hoy, digo, obviamente esto fue la semana pasada, pero la gran Deborah Ann Harry, mejor conocida como Debbie Harry, cumplió años el 1 de julio de 1945 y cumplió 75. Ay, Dios mío. Aún sigo enamorado de ella, ¿eh? Digo, ¿quién no? ¡No! ¿Por qué sigue sonando? ¿Qué sucede? Haremos este pequeño... Vamos a hacer esto. Vamos a hacer... Regálanos 5 minutos. 5 minutos para poder regresar. Vamos a tratar de remediar esto reseteando el software, ya que obviamente la tecnología se está apoderando junto con la lluvia de este hostil. Creo que está enojado el software, así es que vamos a darle reset y en 2 minutos estamos con ustedes, ¿vale? Regresamos, no se vayan, están escuchando Resistencia Radio. Ok, ya estamos de vuelta. Muy bien, ok. Listo, productor. Disculpen, pero somos estos autómatas del audio y puristas de entregar una mejor calidad cada vez que hacemos programas. Quizás no sea cualidad de este locutor, pero productor sí lo hace. Al escucharlo, pues obviamente entregamos o tratamos de entregar la mejor calidad. Ahí estamos sonando, ¿no, productor? Bien. ¿Qué te parece? ¿Todo tranqui? ¿Todo bien? Y eso se resolvió rápido, ¿eh? El SAM, que es el software que utilizamos para transmitir vía web, respondió rápido. Creo que es lo que estaba necesitando, que se apagara, se reiniciara y comenzáramos sin problemas ya esta, no sé, esta otra parte o el resto del hostil. Si están escuchando correctamente, por favor, háganoslo saber vía Twitter en @resistemx, @resistemx para Twitter y Facebook / Resistencia Radio. Estábamos hablando del cumpleaños de la gran, gran Deborah Ann Harry, mejor conocida como Debbie Harry. Ella, obviamente, la ubicamos como la cantante de Blondie, además de que es compositora, multiinstrumentista, filántropa y actriz. Y obviamente reconocida en el rock y en el punk también, como no. Nació un 1 de julio de 1945 y cumplió 75 años. Y los que seguimos obviamente enamorados, enamorados de su voz, de su talento y obviamente de su belleza desde hace mucho, mucho tiempo, pues desde aquí la homenajeamos a la gran Debbie Harry. Esto se llama María, sonando en Resistencia Radio, una resistencia que se escucha mejor, ¿cómo no? No se vayan, regresamos. She moves like she don't care. Smooth as silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna cry. She doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. Ooh, it makes you wanna die. Ooh, don't you wanna take her? We'll be right back. esta llamada María, a cargo de la gran voz de Debbie Harry, Blondie, sonando en Resistencia Radio, y un homenaje grandísimo, felicitando por sus 75 años a esta gran vocalista. Y aún se escucha este pequeño corte entre las canciones, pero me confirma, productor, que posiblemente ya nuestra máquina, nuestra cerebro de Resistencia, de la programación, le esté faltando RAM. Por lo cual, pues yo me puse a pensar, ¿por qué? ¿Por qué si es una computadora dedicada, no? Únicamente le metemos canciones y demás. Y entonces, viendo el historial de navegación, descubrí que Productor tiene páginas porky. Páginas pornográficas donde seguramente cuando no hay nadie está aquí haciendo de las suyas, echándole el guante, como se diría. De hecho, ya me dio un poquito de cosa estar sentado aquí. No sé si he estado en mi lugar, productor. Ah, que por eso tienes tu computadora aparte. Ah, ok. ¿Qué crees que sea? ¿Una limpieza? Tendremos que checarlo, ¿verdad? Muy bien, una disculpa. Digo, se sigue escuchando estos pequeños cortes o pequeñas vibraciones entre las canciones. Pero ya sale de nuestro control, puesto que eso es única y exclusivamente, pues, de la máquina, la Matrix, la tecnología que nos está jugando una mala pasada últimamente. Pero trataremos, de verdad, trataremos de lograr que se resuelva este detalle y sigan escuchando La Resistencia sin ningún tipo de problema. Mientras tanto, un 6 de julio, pero de 1993, se publicaría, digamos que el octavo, sí, me parece que es el octavo álbum de la banda irlandesa U2, llamado Suropa. Y tiene una de las grandes canciones que en lo personal me gustan bastante, y es esta, que suena bastante bien. Sonido noventero, sonido de aquellas épocas. YouTube, esta se llama Lemon. No se vayan, regresamos. Todavía hay más en estas horas extras del playlist de Los Teal. Oh, Segundo sencillo del álbum Suropa. Ahí está Lemon de YouTube sonando en Resistencia Radio. Una muy muy larga Lemon con sonido característico de aquellos tiempos de los noventas, mis tiempos, la mejor, lo mejor. Haciendo una remembranza y un paseo por la nostalgia de aquellos tiempos. Pues ahí está. Ah, programazo, llevamos buen tiempo, ya casi vamos a entrar al tiempo extra. Vamos muy bien, productor, salvo obviamente el detalle de que en las canciones hay unos ciertos cortes, ¿no? Ciertos como saltos. Una disculpa de nueva cuenta, digo, ya en cuestiones tecnológicas se sale por el momento de nuestras manos, pero se los aseguro que lo vamos a remediar. Lo vamos a remediar. Lo pongo escrito sobre la mesa con golpe de autoridad en la mesa. Ahí está. Ya estás, productor, ¿eh? Ya sabes lo que tienes que hacer. En cuanto yo despeje este lugar y esté listo para... Por cierto, esté listo para escuchar a las 8 de la noche el mamut de esta semana. A las 8 de la noche con David y ya no sé. Lo estuve escuchando la vez pasada y ya no sé si es Jordan o Jordán. Que nos diga, ¿no? Si es Jordan o Jordán, que suena más chido, David y Jordan. David y Jordan. Ah, con anglicismos por todos lados. Bueno, para que esté sonando correctamente el mamut del día de hoy y no tenga estos inconvenientes del programa en vivo, obviamente este hostil es en vivo, pues vamos a tener que resolverlo cuanto antes, cualquier tipo de detalle o problemática que pueda suceder. ¿Cómo eso que acaba de sonar? Ese pequeño salto. Me saca mucho de pedo. ¿Qué estará pasando? ¡Computadora, carajo! Golpeándola. Así resolvemos todos los mexicanos, chingado. Ya lo dijo este cineasta mexicano ganador del Oscar, Guillermo del Toro. ¿Por qué le pegas a la computadora? Porque soy mexicano. Me parece que ya dejó de llover, así es que continuemos con nuestra programación. Y dice, el día de hoy, un 7 de julio, pero de 1940, vendría o vería la luz Richard Starkey, mejor conocido como Ringo Starr, el cual fuera baterista de la gran banda Los Beatles, el cuarteto Liverpool, y que el día de hoy cumple 80 años. 80 años. Productor, mis aplausos, por favor. ¿Qué pasó? ¿Por qué no estás aquí, productor? Gracias. Gracias. Demasiado tarde, productor. A ver, de nuevo, 1, 2, 3. El día de hoy, Ringo Starr cumple 80 años. Gracias. Muy bien, producto, ya estamos en sintonía, ya estamos arreglando esos detalles. Y para celebrarlo, pues va a tener un concierto vía streaming, el cual se va a llamar Ringo's Big Birthday Show, y el cual será transmitido en su canal de YouTube a las 19 horas de México. El legendario baterista de The Beatles anunció que en esta ocasión los amigos que lo acompañarán serán nada más y nada menos que Paul McCartney, Sheryl Crow, Joe Walsh, Ben Harper, Gary Clark, entre otros. Nació un 7 de julio de 1940 en Liverpool, y si no hubiera sido músico, muy probablemente hubiera destacado como comediante o actor. Pues ahí está. Hoy a las 7 de la noche, el Ringo's Big Birthday Show, a las 7 de la noche. Pueden verlo un rato. en lo que se van acomodando para escuchar El Mamut a las 8 de la noche, por cierto. Y obviamente, como homenaje, y que siempre será bien visto y de alguna manera, pues esperando que sigan cumpliendo muchos más el resto del cuarteto Liverpool, aquí está esta de los Beatles. Wait a little help from my friends. Regresamos, no se vayan. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. And I'll try not to sing. Sargento Pimienta, ahí estuvo Ringo Starr en la voz. Los Beatles, We Are a Little Help From My Friends, sonando en Resistencia Radio. Y ahora, escuchemos una gran canción, y tiene un porqué, junto con Pegado. Come here, baby. Y es que es cumpleaños de Liv Tyler. No el día de hoy, creo que fue hace un par de días. Y es por eso que la recordamos y la homenajeamos, claro que sí, con palmas de pie. Ahorita les cuento todo el chisme. Regresamos, no se vayan. Me están escuchando los Kill. Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kind of gets like feeling bad. Looks good. We'll be right back. Y nacida un 1 de julio, pero de 1977, Liv Rundgren Tyler, mejor conocida como Liv Tyler, cumplió 43 añitos. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Aplausos de pie, cómo no. Y de esa manera homenajeamos, ahí estuvo Aerosmith con esta Crazy, en el cual apareciera hace ya bastante tiempo. Y nos dejara con la boca abierta a más de uno. Su belleza, obviamente, y su gran talento también. Mejor conocida por hacer cine y modelaje. Y obviamente famosa por ser hija de Steven Tyler. 43 añotes cumple la gran Liv Tyler. Sí está. Ah, ¿cómo vamos, productor? 5 con 41. Únicamente este horario le sirve a la gente que escucha en repetición este programa, el cual pueden hacerlo si es que no nos ha jugado mal el programa con el cual grabamos estas sesiones. Pues lo van a poder escuchar el próximo jueves a la 1 de la tarde. Y también a partir del fin de semana, todos los programas de la barra de programación también pueden escucharla en la página, en la sección de programas. ¡Y sigue sonando mal! Me estoy enojando porque estuvimos escogiendo canciones, estuvimos haciendo lo posible para que sonara de mejor manera, por entretenerlos y brindarles producto de calidad. Y hoy hay complot. Alguien está comploteando en mi contra. No sé si sea productor, no sé si sean los otros programas. Yo con teorías de conspiración, no sé si sea el peje por los malos comentarios que hago en mi Twitter. No sé, pero de alguna manera algo está sucediendo con el software. ¿O será Anonymous? ¿Anonymous? No lo sé. Trataremos de que no suceda más durante esta semana y a lo largo del día, para que escuchen el Mamut a las 8 de la noche sin ningún tipo de problema. Mientras tanto, vamos con lo nuevecito, lo último, lo más reciente de los Rolling Stones. Ahí está, Living in the Hose Town, sonando en Resistencia Radio. Regresamos, no se vayan. Espero que ya no funcione nada mal. Nada mal. Y todo se arregle. I'm a ghost. Living in a ghost town. I'm a ghost. Living in a ghost town. You can look for me, but I can't be found. You can search for me. I have to go on. durante mucho tiempo se pensaba que el manejo emocional era un motivante para estar en equilibrio. ¿Pero qué pasa cuando no funciona? En tiempos donde el estrés domina, siempre estará el hostil. Con esta de los Libertines, Can't Stop Me Now, comenzamos las horas extras, ¿cómo no? Claro que sí. Comenzamos el tiempo extra como un regalo para todos ustedes. Y ahora, aquí están los Queens of Stream. De nuevo, por favor. De nuevo. Ahora aquí están los Queens of the Stone Age con esta llamada Little Sister. Comenzaron el tiempo extra. Yeah. Lanzada como primer sencillo en el 2005, ahí está Little Sister a cargo de los Queens of the Stone Age, sonando en Resistencia Radio. ¿Por qué nos equivocamos tan mal, productor? ¿Qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que me desconcentra ese pequeño error. Me saca de balance, ¿sabes? Me pone mal. Y es que no habíamos tenido problemas hasta hoy. Siempre pasa en estos programas en vivo, en estas grabaciones que hacemos para todos ustedes. Y más cuando preparas un programa, cuando tienes un playlist, pues listo, que fuiste nutriendo durante la semana. Y siempre sucede algo. Obviamente siempre tengo a quien echarle la culpa, y esta culpa es totalmente de productor por no haber revisado los equipos antes de que este servidor viniera corriendo mojado a hacerles programa. Perdón, productor, pero pues alguien tiene que ser culpable. Pues resulta que Sebian se quedó sin vocalista, porque Tom Megan anunció su salida de la banda. Esto obviamente para resolver problemas personales. Y sale a la luz hace algunas horas que es acusado por violencia doméstica. Lamentable, lamentable, uno, que una gran banda como que Sebian se quede sin su referente, sin su frontman, y otra sea por problemas domésticos. Es complicado, muy, muy complicado. No sé si sea algo irremediable, sobre todo para pensar en dejar la banda, una banda que ha dejado buenos dividendos musical y seguramente monetariamente, no lo sé. Pero musicalmente nos han entregado buenas cosas. Esperemos que esta situación se remedie y volvamos a escuchar en algún momento, también cuando regrese la normalidad a la música, pues más de que se ve bien. Mientras tanto, aquí está esta gran, gran canción. Ese, sonando en Resistencia Radio. A mover la patita, cómo no. Regresamos, no se vayan, faltan unas tres cancioncitas más del tiempo extra para despedirnos. Sour, sour, sour. I need it, I'll make you mad.

With a girl around his neck, I could have cried with both my eyes. Ooh, ooh, ooh, ooh. He gave me head. And if or when I make it through, my brain is stuck on glue, and when the world tries to forget all that I said, I still remember you. Modelo con esta Get Bold Jet Girl de 78 del álbum Big Enough Time. Accidentona, accidentada, accidentada. De verdad lamento bastante que el programa del día de hoy, con toda la actitud, haya sido cuarteado por problemas técnicos, de cuestión de tecnología, obviamente, que salen de nuestras manos, pero a ver si en la edición de en la grabación podemos hacer algo y que el jueves suene sin ningún problema la repetición. Además de poder escuchar este programa con estos saltos horribles. No, es que yo creo que vamos a tener que dejar, no lo sé, productor, depende de estas pláticas que tengamos fuera del aire, obviamente tú y yo, para ver si vale la pena dejar el programa grabado o no. Porque si fueron muchos accidentes entre el programa y sobre todo cuando teníamos horas extras, o tiempo extra, mejor dicho. Ni siquiera hora, ¿verdad? Tiempo extra. Pues bien, de verdad, una disculpa. Tanto por llegar tarde y estar haciendo algunas otras ocupaciones fuera del horario que tenemos estipulado aquí en Resistencia a la 1 de la tarde, todos los martes y jueves. Una disculpa también, obviamente, por la calidad del audio que sonó el día de hoy, que estuvo un poco accidentado. Pero bien, gajes del oficio, gajes de la resistencia, y a seguir chambeando para ofrecerles mejor calidad a todos ustedes. Nos tenemos que ir, lamentablemente. Yo les agradezco bastante haber escuchado este programa a todos los que estuvieron, a pesar de las múltiples cortes del sonido que hubo, a pesar de los múltiples saltos en las canciones y a pesar de los múltiples errores que tuvo este locutor el día de hoy, pues obviamente porque estuvo muy distraído. Sin embargo, no es pretexto, así es que espero que el próximo programa nos escuchen como hasta ahora. Espero no tengamos problemas y les prometo un programa digno para quitarnos el mal sabor de boca, limpiarnos el paladar y seguir escuchando la resistencia. Y sobre todo este hostil de martes. Yo me voy con una gran canción, una canción que seguramente les va a hacer explotar la cabeza. Y a esta hora de la tarde, o prácticamente entrando a la noche, pues les levante el ánimo. Les agradezco haber escuchado este hostil de martes. Muchas gracias, producto, por estar por acá como siempre. Bienvenido. Recuerden las vías de comunicación por si tienen alguna duda, alguna aclaración, algún comentario, mentada y demás. Pueden hacerlo en nuestras diferentes redes sociales, a las cuales los invito a que se puedan meter en cada una de ellas y visitarnos. Y darle like en Facebook / Resistencia Radio, todo el protocolo de Facebook / Resistencia Radio. Y también el Twitter @ ResisteMX, ResisteMX para Twitter. Y de esa manera estar en contacto vía directa con cada uno de nosotros. Además de que también los invito a escuchar la barra de programación de Resistencia Radio, la cual está creciendo, y viene la convocatoria oficial de Las Voces en Resistencia, donde vamos a tratar de captar nuevas voces que puedan hacer programas aquí en Resistencia Radio y ofrecerles nuevos contenidos, nuevas cosas y nuevas voces. Fuera, obviamente, de lo establecido, Voces en Resistencia próximamente. Y además de nuestra campaña, espérenlo, estén atentos. Los invito a escuchar El Mamut al ratito a las 8 de la noche y también Artefacto cada 15 días, los lunes a las 8 de la noche, nuevo episodio de Artefacto. Mientras tanto, les agradezco mucho haber escuchado este programa. Yo fui Chaco, esperando que por allá afuera se la lleven su avena, no se metan en problemas. Compórtense, muchachos, compórtense. Que les sea leve, banda. Yo me voy con los Hypes y esta llamada Tic, Tic, Boom. Y suena de la siguiente manera. Revolución, lucha y resistencia para todos. Chao. All right. Corey Green. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio.